de Mar del Plata. Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Disculpe que estoy en la calle. No, no hay problema. Gracias por atendernos. Teníamos ganas de charlar con ustedes porque, bueno, dos eventos muy importantes convergen en la ciudad de Mar del Plata. Uno fue lo que sucedió ayer, ¿no? Charlábamos y cuando nos comunicábamos con vos hacíamos un poco esta previa de lo que representa cada 7 de agosto. No solamente como evento religioso, sino también como un espacio en el cual se vuelve a pedir, a reivindicar y a generar una organización social y popular en torno de un pedido muy claro del Gobierno Nacional. Sí. Bueno, ayer, primero que nada, agradecerles por disculpen que Paco no pudo estar. Bueno, está en la calle haciendo unos trámites. Estamos teniendo unos días de locos estos días, lo que está pasando en la ciudad. Así que, bueno, estamos intentando abarcar todas las actividades y cosas que haya. Pero bueno, decirle otra cosa que yo no. No soy referente a la UTED, sino que acompaño Bien. el bloque sindical, pero soy referente al Frente Patria Grande. Y bueno, ayer estuvimos de vuelta como todos los 7 de agosto en la calle. Diferente, ¿no? Porque anteriormente, años anteriores, agradecíamos y pedíamos por el trabajo. Hoy, lamentablemente, estamos pidiendo el PAN de vuelta. Y estamos en una situación de la ciudad, del país, increíble, cómo crece la pobreza, la indigencia y todos los sectores. La verdad que, menos el trabajo, la verdad que No, es un año es una. tremendo, ¿no? Porque lo que ayer mencionábamos justamente, o lo que hablábamos hace un ratito también, es que cada 7 de agosto es particular, ¿no? Porque convergen dos cosas que son muy importantes. Uno tiene que ver con la creencia popular, digo, San Cayetano es realmente una de las fechas en que más congregan, ¿no? A aquellos creyentes y aún a los que no son creyentes, en una peregrinación gigante, se arma todo un circuito popular con ferias, digo, hay algo que se genera alrededor del San Cayetano que todos los años reivindica la lucha, ¿no? Por el trabajo, por el pan. Como vos decías, en otros años quizás uno iba, agradecía, pedía por más trabajo, digo, pero no en la situación en la que está hoy. Creo que este 7 de agosto, después de enterarnos, por ejemplo, que 17 personas ya en lo que va de este invierno han fallecido en las calles de nuestro país, digo, es un número atroz, absolutamente triste, ¿no? Y bueno, ese 7 de agosto, con este tizne, ¿no? De esta tristeza, de este enojo y de esta bronca, hicieron que, bueno, sea un día muy particular. Ayer se pedía por cosas básicas de nuevo, que vos lo dijiste recién, por pan, otra vez. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? De volver atrás, 30 años para atrás y volver a pedir el pan y el trabajo, que es algo esencial, el alimento del diario, de las familias, es muy esencial en los hogares. La verdad que estamos viviendo en una situación que este gobierno nos está golpeando todo el tiempo, continuamente. Y la verdad, ya las energías no dan para seguir levantándonos, ¿no? Como que Claro. estamos teniendo una. Estamos en un ring, así, peleando, teniendo una pelea, y nos están golpeando todo el tiempo, sin dejarnos respirar y sin dejarnos levantar y tomar impulso de vuelta, ¿no? Están pasando un montón de cosas que nosotros todos los años, el 7 de agosto, vamos a bendecir nuestra herramienta de trabajo, nuestras ollas, nuestras carretillas, el trompito, nuestros lugares de trabajo, nuestras maquinarias de textil. Vamos a bendecir nuestras herramientas para que nos sigan produciendo trabajo. Esas herramientas no salieron porque no están en uso. Este año esas herramientas no salieron porque no están en uso, no se están usando. No estamos teniendo puesto de trabajo, no estamos pudiendo garantizar la comida, un plato de comida a nuestros hijos todos los días. No lo estamos pudiendo hacer. Y eso, la verdad, que retroceder tanto tiempo atrás, intentar sobrevivir, porque estamos intentando sobrevivir. El sueldo no alcanza. Los que pagan alquiler ya no pueden pagar el alquiler. Hay mucha más gente viviendo en la calle. Gente que nunca vivió en la calle y está intentando sobrevivir viviendo en la calle. Y es impresionante las cosas que está pasando, y el gobierno nos sigue atacando, nos sigue nos sigue derribando, todo el tiempo nos sigue sacando derechos, derechos que ya conquistamos un montón de tiempo. Gente que viene trabajando y formalmente hace más de 20 años son despedidas hoy. Y la verdad, y el sueldo encima, la gente que está intentando tener un sueldo o un salario digno, no alcanza, no llega a fin de mes. Entonces estamos en un momento del país, de la ciudad, crítico. Gente, ya no podemos vivir más así. No entendemos qué es lo que está pasando. No nos dejan respirar, no nos dejan sobrevivir, no nos dejan caminar en la calle. No podemos hacer no podemos hacer nada. No podemos ni cocinar en nuestros comedores para darle a la gente. No llegamos ni a eso. Es impresionante lo que pasa. Nos sacan todos los derechos ya conquistados hace un montón de tiempo. ¿Qué vamos a seguir esperando? La gente se nos está muriendo, los viejos se nos están muriendo, porque hoy están eligiendo o comprarse su remedio o poder comer. Y la verdad que ya la situación no da para más. Y tenemos que empezar a debatir esto. Está bien, hay un montón de gente que decidió tener un cambio. ¿Un cambio de qué? ¿Un cambio a más pobreza, a más indigencia, a más muerte, a más desocupación, a más tranza en los barrios, a más pibes con adicciones? ¿Es el cambio que querían? ¿Es el cambio que se está eligiendo? La verdad que nosotros ayer salimos para poder, nosotros tenemos fe en todos los barrios y en todos los sectores populares, tenemos fe, en algo tenemos fe. Y esta vez salimos a pedir la respuesta de Yesano y al mundo y a nuestro país, que por lo menos nos dé, nos garantice el plato de comida, el pan de cada día, que pueda bendecir a nuestras herramientas, que vuelvan a trabajar como tiene que ser. Y la verdad que esto es algo increíble, no lo podemos creer. Ayer decíamos, en la marcha estábamos ahí, decíamos, compa, no podemos garantizar, ayer a Gata se podía garantizar un mate cocido y unas tortas fritas para la gente que estuvo ahí, esperando la bendición del obispo. Y la verdad que esa fue la única comida que tuvieron, las tortas fritas y el mate cocido que recibieron de la organización social que acompañan todos los días. Y es crítico ya. Teniendo en cuenta que, Cintia, yo te escucho y obviamente acompaño cada una de las palabras que vos estás diciendo. Recordamos, estamos hablando con Cintia Merela, referente, ¿no?, de Unión por la Patria, integrante también de Los Sin Techo, de la UTEP, del MTE, una gran referente a nivel local, porque de verdad, la historia que acompaña el movimiento que ustedes vienen, o el trabajo que ustedes vienen haciendo, te coloca en ese lugar. Y yo te escucho, y a mí me viene pasando esto, ¿no?, de sentir que hay un tejido social que está absolutamente roto y que quizás es difícil trasladar. Yo sigo convencida de que la gente que lo ha votado no creo que haya votado esto. Sin embargo, esto es algo que ya no se está pudiendo sostener. Vos recién mencionabas más gente en la calle, gente que nunca ha tenido que vivir en la calle, hoy lo está. Yo hoy leí a la mañana unos datos que dicen que el 70% de las personas que están alquilando están bajo la línea de pobreza. Entonces, estamos hablando ya de una ruptura de todo el tejido social, que es tremendo. Entonces están los pibes que están absolutamente rotos, están obviamente la inseguridad a flor de piel, el hambre, el frío, justamente un año en el cual el frío ha sido abismal. El contexto realmente no está acompañando y cada vez es más difícil, ¿no? Porque también me imagino que esto lo deben sentir ustedes adentro de la organización, que hasta salir a reclamar es complejo, ¿no? Porque los ánimos no están, hay una angustia generalizada, uno está sobreviviendo a la situación. Sí, la verdad que ya las organizaciones sociales es difícil, ¿sale? Estamos teniendo luchas todos los días. Esta semana fue muy difícil, está siendo muy difícil y todavía no terminó. Uh-huh. Y los compañeros y compañeras que quieren estar y que quieren acompañar no están teniendo ni para el colectivo. También eso, no tienen para comer y no tienen para el colectivo. Y la verdad que la situación se está agravando. Se está agravando porque la pobreza sigue creciendo, la necesidad sigue creciendo. No es lo que votó la gente. La gente quería un cambio, pero un cambio de vida, de poder llegar a fin de mes, de poder tener un sueldo digno, de poder pagar bien su alquiler, pagar bien sus remedios, como tiene que ser. No es lo que quería la gente. Y están interpretando mal de lo que quiere la gente o el cambio que quería la gente. Me parece que esto, si Sí, este es el cambio que querían algunos, o que maten a los negros, a los pobres, claro, a los villeros, a los planeros. No, la verdad es que no, porque los planeros, los negros, los villeros, son los que saben sobrevivir, y los que van a sobrevivir peleando y luchando como nacieron, porque lamentablemente la gente de los barrios populares, la gente de la economía popular, nació y aprendió y creció sobreviviendo, y creció luchando, y se va a morir luchando, porque es así. Pero hay gente que nosotros de los barrios populares tenemos que acompañar a que esa gente pueda sobrevivir, pueda aprender a sobrevivir, y lo estamos dispuestos a hacer, como estamos acompañando a un montón de sindicatos, que hay un montón de compañeros y compañeras despedidas. Bueno, nosotros estamos haciendo, porque sabemos, lamentablemente, aprendimos y nacimos para sobrevivir, que no tiene que pasar eso. Yo no quiero que nuestras generaciones que están naciendo ahora nazcan aprendiendo a sobrevivir. ¿Por qué tiene que seguir siendo así? Si nosotros ya nacimos sobreviviendo. ¿Por qué esto ya lo habíamos pasado, ahora? ¿No? Aparte, esto ya lo habíamos pasado. Dios, y ya claro, deberíamos de haber aprendido de situaciones similares. Y todavía los alimentos que tienen ahí echándose a perder no son distribuidos, digamos. A todo esto el grado de cinismo del gobierno nacional. Sí, porque encima de eso, ¿no? Quieren entregar los alimentos que tienen guardados, cuando ya 7 jueces le dijeron que lo tenían que entregar, que tenían que hacer un plan de trabajo de cómo entregarlo. No lo entregaron, no lo van a entregar. Es algo, hasta están sobrepasando las leyes, están sobrepasando los fiscales, los jueces, como que no le importa nada, no le interesa nada. Imagínate si no le interesa lo que le dicen 8 jueces. ¿Qué le va a importar lo que podemos decir nosotros, los sectores populares, la gente que se está cagando de hambre? ¿Qué le va a importar que los pibes se estén muriendo por la droga? Porque se están muriendo los pibes, están volviendo a la pipa. Los pibes están consumiendo, los pibes y las pibas están consumiendo mucho más. Uh-huh. Y vamos 8 meses de gobierno. Sí. ¿Qué más quieren? ¿Qué pretenden? ¿Cuánto tiempo más? Los transas están creciendo un montón. Uh-huh. Están creciendo un montón y ellos saben dónde están. Claro, y no lo sí. van a buscar. Y a los narcos también no lo van a buscar. ¿Por qué? Porque ellos juegan con eso. Ellos financian con eso, hacen plata con eso. Y mucho más ahora que está todo abierto, ¿no? Que se puede blanquear esa guita, que justamente no hay regulaciones, que se viabiliza para que esto siga funcionando y creciendo. Sí, sí, sí. No, la verdad que es increíble. Yo sigo hablando y te juro que cada vez que hablo me pienso y repienso de cómo llegamos a esto. ¿Cómo la gente llegó a esto? Digo, el gobierno anterior hizo las cosas mal. Claro sí, que hicieron cosas males, pero no estaba tan mal como lo estamos haciendo ahora. Y no la sufríamos tanto. Digo, entonces tenemos que ver qué es lo que queríamos. ¿Vamos a llegar a los 3 años? ¿Llegaremos a los 3 años? ¿A qué costo vamos a llegar a los 3 años nosotros? Te voy a cambiar de tema, Cintia, porque esto es lo que está sucediendo a nivel nacional y hoy esto ha sido un poco lo que pasó ayer, gran jornada de San Cayetano, gran peregrinación en la ciudad de Mar del Plata, pero a nivel nacional, gran peregrinación con mucha gente que se ha encontrado a pesar del día gris, a pesar de este ciclón que no ayuda en lo más mínimo, la gente igual se organizó para encontrarse y para pedir, ¿no? Para pedir y poner toda la fe y la esperanza en el pan, en el trabajo, en el techo, ¿no? En estas necesidades básicas que todavía no están cubiertas. Pero esto es lo que pasa a nivel nacional y mientras tanto también están sucediendo cosas a nivel local y vos lo sabes bien porque entiendo que ahora estás efectivamente, Cintia, en el Consejo Deliberante, ¿o no? Sí, sí, estoy acá, recién llegué, por eso venía caminando y cansada y subiendo la escalera. Sí, sí, recién llegué, estamos acá en el Consejo Deliberante acompañando la lucha del Faro a la Memoria y del predio del Faro a la Memoria, donde hubo compañeros torturados, desaparecidos, y la verdad que estamos acá esperando a ver qué pasa. Ya hubo 2 sesiones donde tiene la mayoría el PRO, así que ya votaron a favor de este proyecto de donde van a poner una chingonería en un espacio donde está el Faro la Memoria. Y bueno, estamos acá acompañando. Hasta ahora entonces están en etapa de votar este proyecto. Entiendo que todavía, digamos, es algo que está, bueno, vamos a ver qué es lo que sale a partir de la votación que se va a llevar a cabo en el día de hoy. ¿Qué sabes, qué se espera para hoy? Que estén todo el día ahí, hoy se va a terminar de definir. ¿Qué información tenés, Cintia? Sí, para nosotros hoy se termina de definir. La verdad que yo de mi parte... Hay muchos que piensan diferente, pero está como perdido esto. Uh-huh. Ellos, el Consejo Deliberante dice que, bueno, ellos presentaron un proyecto que supuestamente estaba, el predio estaba abandonado. El predio lo que tenía es mugre, donde como tienen todos los barrios y como tienen todas las plazas, no es uh-huh. ni más ni menos. Y aparte era un predio público. Uh-huh. Se tenían que hacer cargo del municipio, así que dice que aprueban ese proyecto porque, bueno, él no estaba en las condiciones dadas como para seguir teniéndolo a cargo del Faro de la Memoria. Así que yo creo que se va a aprobar. Esto es, la verdad que es una cagada, porque sí, claro. Te van a alquilar a 250 mil pesos mensuales este predio, que lo puede pagar, hasta el juntando cuatro compañeros, cinco compañeros y entregando un proyecto así nomás, lo puede hacer. Es loco. Pero cuando nosotros hicimos lo del marquesado, nos pidieron proyecto, papeles, nunca salió y nunca se hicieron cargo. Uh-huh. Ahora viene un empresario con un montón de plata y le da la plata a ellos para hacer un negocio, porque esto es un negocio de ellos. Sí, claro. Pone un poquito de plata y sale el proyecto ruso. Por un alquiler de lo que sería un mono ambiente acá en el centro de la ciudad, 250 mil pesos por mes es lo que va a pagar la Restinga, que es una empresa gigante que va a tener millones de pesos en ganancia y va a tener que pagar un precio bastante módico, que es más o menos eso, ¿no? Calculábamos un mono ambiente. Sí, sí, la verdad que no, es impresionante. La verdad que por eso no entendemos qué es lo que quiere este gobierno, ¿no? Hacerse los negocios. Montenegro también, hacerse el negocio para él y llevarse unos billetes porque ya es el último mandato que tiene. ¿O qué carajo están haciendo? Porque para la ciudad no están haciendo nada. Dice que va a generar turismo para la ciudad, que va a generar puestos de trabajo y va a generar mejores condiciones para la zona sur, donde la gente de la zona sur está podrida los boliches clandestinos, está podrida del alcohol, donde la gente por el alcohol se está matando los autos, es una zona donde está la ruta 11, que es muy peligrosa, y también se tienen que hacer responsables de eso. ¿Qué quiere? Que la gente salga de ese lugar, se escabie todo, se tome todo, salga como si nada, choque a alguno, se maten ellos o maten a alguno, como está pasando. Digo, ¿cuántos muertos hubo por el tránsito, por el alcohol que hubo en estos días? Montones, este mes, montones. Entonces, no entendemos qué es lo que están buscando. Solamente el negociado de la plata, de lo que se llevan a los bolsillos de ellos. Aparentemente. Sí. Aparentemente sí, Cintia. Aparentemente esa es un poco la búsqueda. Vamos a quedar muy atentos y muy atentas a lo que suceda hoy en el Consejo Deliberante. Si vos tenés una data, ya sabés, nos la pasás. Nosotros estamos acá informando a ver minuto a minuto qué es lo que va a pasar. La verdad que mi impresión es también que un poco ya está dicho. Sin embargo, creo, y me queda esta cuota de esperanza, decir, bueno, por ahí hacemos un poco más de fuerza y algo puede cambiar. Aunque creemos que está todo ya dicho y ya todo hecho y vamos a ver qué es lo que sucede. No, ellos tienen plata encima. Sí, totalmente. Y nosotros no tenemos la plata encima para darle ellos. No hacemos negocios. Entonces es más fácil a ellos cuando le hacen negocios. Cintia, gracias como siempre por el llamado y por toda la información. Te mandamos un beso muy grande. Gracias a ustedes. Besitos. Hasta luego. Ahí pasaba Cintia Merelas, una compañeraza, una gran referenta